Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos y amigas, qué alegría presentar este saludo para un nuevo conversatorio en la compañía del doctor Hernán Peláez y, claro está, en torno a la música argentina, a la música del país del Mar del Plata. En la dirección de Radio Santa Fe está Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. La producción es de Odeón Radio. Bueno, hoy tenemos un programa, bueno, como todos se consideran especiales. Mi querido doctor, bienvenido a esta sala de sonido y vamos a compartir la música. ¿Qué tal? Sí, señor, muy buen saludo. Vamos a este conversatorio que, como usted lo advierte, pues trae novedades. Hoy vamos con cancionistas, como dicen ellos, cantantes, voces femeninas en este conversatorio. Pero permítame saludar a los oyentes de Deón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 AM en Medellín, Onda 5 1300 AM en Bucaramanga. Y para iniciar este curioso grupo, con este curioso grupo de voces femeninas, vamos a traer del año 1928. Anticipo, Olivardo, que hay que presentarle disculpas a los oyentes, porque el sonido es lo que tiene lo que se llamaba scratch, que es el ruido que tenían las grabaciones de tantos años. El tema es muy escuchado en Colombia, pero no esta versión. La comparsita, ¿de quién y cuándo se grabó el que vamos a presentar? Pienso que sí lo saben todos nuestros oyentes de tango, Gerardo Matos Rodríguez. Aquí hay unos versos. Y esta grabación, como usted ya lo dijo, es del año 28. Ave María, ha pasado mucha agua bajo el puente. Vamos a tratar de colocar una aguja nueva, a ver si no se escucha tanto el ruido del paso de la púa por el surco, sí, del disco a 78 revoluciones, doctor. Este sello Electra era de un familiar del que va a tener la orquesta ahora, Juan D'Arienzo, ¿no es cierto? Así es, doctor, era tío de él. Ahí empieza grabando el maestro D'Arienzo. Y esta es la primer versión que él hace de la comparsita, porque él alcanzó a grabar 5 diferentes, y en diferentes años, claro está. Bueno, la voz de la recitadora es la de Raquel Notar. La orquesta, como dijimos, la de Juan D'Arienzo, en el inolvidable La Comparsita. Buenas noches, tango. Salgo de triste motivo cuando siento tu chamullo, que queda mi alma el arrullo de tus cantares cautivos. Por eso cuando percibo tus melancólicos son, me acongoja la emoción de tu rezongo, compadre, y entonces pienso en mi madre y me llora el corazón. Por eso cuando lo siento le abro de mi alma las rejas, y entre cantando sus pesas amargar mis sentimientos. Entonces, mira, no miento, siento que en mi pecho anida todo el dolor de mi vida, y por eso me encurdelo. Tengo hambre de consuelo y lo busco en la bebida. Tango que me hiciste mal y que sin embargo quiero, porque sos el mensajero del alma del arrabal. No sé qué encanto fatal tiene tu nota sentida, que la misonga guarida del corazón se me ensancha, como pidiéndole pancha al dolor que hay en mi vida. tengo en el mate. Por vos hizo el disparate de envenenarte, mi hermana. No hay bochinche ni macana que en tu homenaje no hiciera. Y en la fiesta rabalera donde campeas con honor, me diste siempre valor para hacerle frente a cualquiera. Es cosa linda y fieleza, es cachetada y caricia, tiene amargura y delicia, tiene fealdad y belleza, es la infinita tristeza que a ser malo me convida, en la cárcel, la guarida, mis versos y mi guitarra, el tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. Lo recitó esta señora Notar, Raquel Notar, pero con una advertencia. La letra de Contursi Maroni, ella la alteró y puso partes que no eran del cuento. Pero bueno, de todas maneras, esta grabación, ya lo habíamos advertido, pues tiene el problema del sonido. Pero ella inclusive es de las pocas donde tapa la orquesta. Fíjese que la de Darienzo aparece más al final y un poquito, pero el resto está ella siempre hablando y recitando. Muy bien. Ah, un detalle. Raquel Notar, ella nació y falleció en Buenos Aires. Había nacido en 1892, murió en 1958. Fue más actriz y en radio tuvo la oportunidad de trabajar con su hermana María Luisa. Ellas se consideran pioneras del tango cantado por mujeres. Ella trabajó con la orquesta de Arienzo, aparte de la comparsita, un vals, Amor Pagano, una ranchera, Maíz Frito y por supuesto la comparsita. Fue además letrista de un tango que se llama Golondrina, a quien le puso música a don Sebastián Piana. Pero fue más actriz que cantante. Y entonces, Libardo, para cumplir con los oyentes, nos toca en este momento traer un tango cantado por voz femenina. El tango se llama Tristeza Marina. ¿De quién? La música fue creada por José Damés y Roberto Flores. Yo creo que los oyentes no saben quién es y no decimos que era el Chato Flores. El Chato Flores. Sí, señor. Y la letra es de Horacio Sanguinetti. Esta grabación es del 11 de agosto del año 1943 para la RCA Víctor. 79 años tiene esta grabación que hizo Libertad Lamarque con la orquesta de Mario Maurano. Tristeza Marina. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Tú quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de tu voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer, y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no, y ella dijo adiós. Su nombre era ilusión, llevaba boina azul, y en su pecho colgaba una cruz. Mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Amor, yo no tengo a nadie. Amor, yo ni tengo amor. De que si hasta el puerto llegó un día esperando, mi pena es tempestad que azota el corazón con el viento feroz del dolor. Jamás la olvidaré y siempre escucharé sus palabras como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor, triste dicen no. llevas con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Versiones dice no estará Margot, esta dice no estará mi amor. Eso demuestra a Libardo que los tangos muchas veces los alteraron en las letras originales, ¿no? ¿De acuerdo? Yo recuerdo que la interpretación de este Tristeza Marina por Rojas, José, ¿sí?, García y Alfredo Rojas. Esa, Alfredo Rojas, él habla del puerto de Marsella, aquí habla simplemente del puerto, en fin. Pero bueno, recordemos que Libertad Lamarque, la Rosarina, murió en Ciudad de México. Pero hay un detalle, Libardo. La Casa Víctor, en el año 26, hizo las primeras grabaciones con Libertad Lamarque. Un disco de 78 revoluciones que por un lado traía Chilenito, que era de Agustín Irusta, y por el otro, Gaucho Sol, de Atilo Zuparo. Libertad Lamarque. Muy bien. Libardo, sigamos con otra voz en un tango que se llama, conocidísimo, Gira, Gira. ¿De quién? La música y la letra le pertenecen a Enrique Santos Discépolo. Y lo vamos a escuchar en una grabación bastante viejita del sello Brunswick. En el año 1930 se graba este tema que usted va a presentar. Y vale la pena recordar que, pues, las mujeres, algunos temas les tocaba interpretarlos como si fuera interpretados por un hombre. No podían variar, eso sí, no podían variar la letra que era hecha para interpretarse por un varón. Muy bien. Bueno, aquí la cantante es Sofía Bozán. El grupo que la va a acompañar es un trío compuesto por el pianista Enrique Delfino, el guitarrista Manuel Parada y el violinista Antonio Rodio. Tango, Gira, Gira, Sofía Bozán. Buenas noches, tango. Cuando la suerte que estrena fallando y fallando del largo parado, cuando estás bien en la vía sin rumbo y desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentida, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretas, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Su nombre era María Sofía Isabel Berguero, pero se conoció como Sofía Bozán, la negra Bozán, que vivió 53 años. Fue actriz, comediante, cantante y una de las pioneras del humor argentino. Era pícara y la más querible de las vedettes argentinas. Era muy recursiva, aunque esta interpretación que acabamos de escuchar, Libardo, bastante seria y bastante apegada a la letra, ¿no? De Gira, Gira. Sí, respetó los cánones que había impuesto el maestro Discépolo. Así es, Sofía Bozán. Libardo, por favor, los números telefónicos para que los oyentes se comuniquen con nuestro conversatorio. Ni más faltaba, doctor Peláez. El 320-986-0448, 320-986-0448, vía WhatsApp también nos pueden enviar mensajes por ese mismo número, el 601-402-8447 es la otra línea, 601-402-8447. Y ya han marcado Manuel Parra, desde el barrio Los Monjes, en Gativá, Jorge Montenegro, Santa Matilde, Jairo Gutiérrez, en barrio Aloa, Gustavo Quitián Funza, Carlos Arturo Niño en Bosa el Paraíso, desde Alemania recibimos un mensaje también, Víctor Hernández y Claudia Meléndez está en el barrio Marsella, Rubiel Quintero en Yopal, Casanare, Gerardo Vargas en Medellín, Dubán González en Usme, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, doctor Peláez. Muy bien, seguimos con otra voz femenina. No mientas, es un tango. ¿A quiénes pertenece? Vamos a escuchar esa belleza de voz de la cancionista que usted va a presentar. El maestro Héctor Varela y Alfredo Latero son los responsables de la música y la letra es de Héctor Marcó. Y la fecha de grabación, 28 de septiembre del año 1938. Aquí está la orquesta de Francisco Canaro, la voz de Ada Falcón en el tango No mientas. Fueron tus palabras la canción de mi esperanza y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me queman y ese llanto impío que me quiere convencer es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañada a tu querer. No mientas que tu boca pecadora se destiña cuando implora sus mentiras al jurar. No mientas si en tus ojos he leído que tu amor ya lo he perdido y es inútil suplicar. Háblame la verdad, quiero que digas, no se mata por intrigas, de ese modo un corazón. No mientas que me amargo al contemplarte y el afán de perdonarte me podría ser traición. Sé que si te apiadas de mi vida aquí agoniza y en un gesto franco a tu interior me deja ver, hallaré las brasas de mi amor hecho ceniza, más nada me importa si así debe ser. Solo quiero verte con el alma descubierta, afrontando todo por tener sinceridad, para que al marcharme con mis pobres flores muertas lleve al menos de tus labios la verdad. No mientas que tu boca pecadora se destina divina cuando implora sus mentiras al jurar. No mienta, si en tus ojos he leído que tu amor ya lo he perdido y es inútil suplicar. Háblame la verdad, quiero que digas, no se mata por intrigas, de ese modo un corazón. No mienta, que mi amargo al contemplarte y el afán de perdonarte me podría ser traición. Un reclamo en un tono bastante dramático este de Ada Falcón, cuyo verdadero nombre era Ada Aida Falcone Boesio. Y la historia dice que ella resolvió terminar su carrera y ingresar a un monasterio de Salsipuedes en Córdoba, Argentina. Ella dice que estaba cumpliendo una promesa de 30 años, pero siguió en el retiro cuando la entrevistaron. Ella no fue monja realmente, sino una hermana terciaria, Ada Falcón. Bueno, Libardo, otra voz, no digo nueva, pero sí para el programa, porque traen el tango No sé por qué te quiero. ¿De quién? No, doctor, y es que de nuevo esta sí que tiene años, la que vamos a oír, y ahora agregamos un poquito de Ada Falcón, pues es una cancionista admirable, pero eso lo haremos después de escuchar a esta cancionista que usted va a presentar. Ese tema en música le pertenece al maestro Terik Tucci, que grabó música colombiana, hizo una cantidad de pasillos excelentes en la RCA Víctor. Bueno, Rubén Fernández de Olivera, que lo apodaban Tabanillo, a él le pertenece la letra. No tenemos la fecha de grabación. Pero sí que la orquesta era la de Terik Tucci, acompañando la voz de Azucena Maizani, No sé por qué te quiero. Disfrutas de Buenas Noches Tango. ¿Quién comprende la vida y es toda falsedad? Si una ilusión querida se vuelve adversidad. Si el placer de un encanto no es más que una ilusión. Si luego el desencanto nos muerde el corazón. No sé por qué el destino, con qué extraña intención, te puso en mi camino como una maldición. No sé por qué la vida me acerca más a vos que me mentiste jurándome por Dios. No sé por qué te quiero si no te puedo ver, si mienten tus palabras, si es falso tu querer. No sé por qué te quiero, no sé por qué, no sé, si estás en mi existencia para quebrar mi fe. Promesas, más promesas, tal es el existir, donde nuestras flaquezas nos llevan a vivir. En medio del engaño que causa tanto mal, sumiendo en desengaño lo que fue nuestro ideal. No sé por qué te quiero, si yo te debo odiar, si fuiste tan artero que supiste ganar. Mi amor todo ternura, mi amor todo pasión, y toda esta aventura murió con tu traición. No sé por qué te quiero si no te puedo ver, si mienten tus palabras, si es falso tu querer. No sé por qué te quiero. Para quebrar mi fe. estaba cantando Azucena Josefina Maizani, tu apoyo de Carlos Gardel, que la tenía en alto concepto. Pero fue Francisco Canaro quien la presentó como cantante aficionada, inclusive con el seudónimo de Azabache, a una recomendación, atendiendo una recomendación de Libertad Lamarque. Pero puede ser, Libardo, Azucena Maizani, no sé, la primera voz, tal vez, o Rosita Quiroga, las primeras voces del tango. Son casi contemporáneas. Recordemos, sí, que Azucena Maizani nació el 17 de noviembre, mire, del año 1902, hija de doña Margarita Capizano y de don Luis José Maizani, y alcanzó a grabar un buen número de temas, 273 temas hizo Azucena Maizani. Bueno, vamos a traer otra voz para un tango que se llama Nobleza de Arrabal. ¿A quiénes pertenece? Al maestro Francisco Canaro, música, letra de Homero Manzi, y la grabación Odeón, 22 de octubre del año 1947. Esta sí ya un poco más acá, doctor. Sí, señor. La orquesta es la de Francisco Canaro, la voz de Nelly Omar, Nobleza de Arrabal. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Era Nilda Elvira Batuoni, se conoció como Nelly Omar, había nacido en Guaminí, Argentina, murió en Buenos Aires, oiga bien, Libardo, a los 102 años. Ella fue muy amiga de Eva Perón y le preguntaron alguna vez de esa amistad que le había servido para la música y dijo, mire, una sola vez en mi vida alguien intercedió para que me dejaran trabajar en Radio Splendid. Evita Perón, y no porque yo se lo pidiera. Ella no entendía cómo no me concedían un espacio. Le gustaba cómo cantaba y las cosas no... Es más, dice Nelly Omar, yo hice dos temas retribuyendo el gesto de Eva Perón. Uno que se llamó La Descamisada, que era una milonga, y La Marcha es el Pueblo. Nelly Omar, cuando cae Perón en el 55, tuvo que, Libardo, exilarse, se tuvo que ir y volvió por allá en el 60 a la Argentina. Fue una de las que pagó el pato por la caída de don Juan Domingo Perón, ¿no? Sí, señor, y volvió a cantar. Y hablando de esas edades tan avanzadas, usted sí, que conoce muy bien el Luna Park, a los 100 años le hicieron un homenaje a esta cantante y debutó allí cantando, en medio de su homenaje, con 100 años de edad. Y volviendo un poquito atrás, cuando usted me hablaba de Azucena Maizani y Rosita Quiroga, pues mire que no estábamos equivocados en decir que eran contemporáneas. Se llevaban un año de diferencia en las edades. Nació primero Rosita Quiroga y luego Azucena Maizani al año. Ya que usted la mencionó, vamos a traer un tango en la voz de Rosita Quiroga. La va a acompañar la orquesta de la Víctor, de la RCA. Pero ¿a quién pertenece el tema que se llama Cuando llegue el otoño? Víctor Soliño. A él le correspondió la música. La letra es de alguien cuyo nombre iniciaba por R y el apellido Roca. Esta grabación es del 11 de julio del año 1927 para la RCA Víctor. Recuerda usted, doctor, que ella tenía muy buenas relaciones con la RCA Víctor y que recomendó a algunos cantantes para que grabaran allí, entre ellos a Agustín Magaldi. Muy bien, con la orquesta Víctor acompañando a Rosita Quiroga, escuchamos el tango Cuando llegue el otoño. Buenas noches, tango. La vida te canta y te sonríe, hoy que triunfante paseas tu juventud. De quien te quiso como no han de quererte, te has olvidado con negra ingratitud. Y cuando escucho tu carcajada loca, signo evidente de que te crees feliz. Yo que no vivo desde que te he perdido, lloro de pena mientras vos te reís. Ríe, que tu vida es primavera. Ríe, que muy pronto llorarás. Ríe, que cuando llegue el otoño, como las hojas marchitas, por el suelo rodarán. Pero no importa cuando el tiempo inclemente surque de arrugas tu carita gentil. Y cuando veas llorosa y compungida desplorarse tu freno de perfil, vuelve conmigo que no soy rencoroso. Ningún reproche siquiera te de hacer, porque en mi pecho el puesto que has dejado no ha de llenarlo jamás otra mujer. Ríe, que tu vida es primavera. Ríe, que muy pronto llorarás. Ríe, cuando llegue el otoño, como las hojas marchitas, por el suelo rodarán. Y cuando escucho tu carcajada loca, sino evidente de que te crees feliz. Yo que no vivo desde que te he perdido, lloro de pena mientras vos te reís. Mire usted, ¿cuántas grabaciones tuvo Rosita Quiroga? Iván? Rosita Quiroga, y la fidelidad es increíble de esta dama. hizo 212 títulos, todos para la RCA Víctor. Y Azucena Maizani, 217. Fueron muy parejitos. Rosita Quiroga se llamaba Rosa Rodríguez Quiroga de Capiello. Capiello fue, a propósito, un jugador que estuvo por acá, un defensa que trajo el Cali alguna vez del Ecuador. Bueno, Rosita Quiroga fue guitarrista y compositora, además de cantante. Me llama la atención que hizo un dúo con Agustín Magaldi. A ver si de pronto al día lo encontraron. Sí, por ahí están. ¿Sí? Sí, claro. Dúo con Magaldi. Muy bien. Bueno, Libardo, vamos a traer otra voz nueva. Bueno, nueva para nuestros oyentes. Porque traemos nada más. Música y letra de... Un buen tema, el que vamos a oír. La música y la letra le pertenecen al maestro Juan D'Arienzo y Luis Rubinstein. Los dos hicieron ambas cosas. Se unieron, hicieron la música y la letra del tema que usted va a presentar y que se grabó el 20 de diciembre del año 1971 en la RCA Víctor. Lo hicieron en esa fecha en estudio. En el año 72 lo tomaron una participación de ella en televisión y nosotros escogimos esa porque nos parece que es más... se entrega más en la interpretación en la que hizo en vivo que la que hizo en estudio, doctor. Y por eso la voz es la de Mercedes Serrano, la orquesta de Juan D'Arienzo en Nada Más. Buenas noches, tango. Mercedes Serrano es una cantante radicada en Chile, pero es argentina seguramente, conoció y fue muy amiga de don Juan D'Arienzo. Pero también grabó Libardo con Juan Sánchez Gorio, hizo 4 grabaciones con él. Grabó también para un sello Camden de la RCA como solista, pero realmente hay muy pocos datos de Mercedes Serrano. Eso es lo que teníamos, ¿no? No sé si usted tiene algún dato adicional. Y como usted lo anota, doctor Hernán Peláez, la gran mayoría, inclusive los argentinos, piensan que ella era chilena. Ella vivió muchos años allá en ese país, debutó también allá, trabajó mucho, pero es argentina. Nació en Buenos Aires y el nombre era Aida Gernari, Mercedes Serrano. Debutó profesionalmente años atrás por el interior del país, años atrás antes de grabar. Hizo giras por diferentes países de América, luego actuó en locales nocturnos de la capital con el maestro Juan D'Arienzo y graba 2 temas únicamente. Bueno, vamos a traer otra voz muy conocida, sí, con un aire de bailecito que se llama De tu casa a mi casa. ¿A quiénes pertenece? Sebastián Piana, música, letra Homero Manzi. Grabado el 18 de diciembre del año 1933 para la RCA Víctor. No lo busquen en internet, en la internet, que no lo van a encontrar. Es una joyita este tema que vamos a oír aquí a través de las diferentes estaciones de radio. Aquí no hay orquesta, figura como conjunto típico acompañando a Mercedes Simone en De tu casa a mi casa. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. La carta que me has devuelto, mi dedo no la escribió. Se la dicté al escribano contándole mi dolor. Me ha privado de tus ternuras, me ha privado de tus querer. Al final me resultaste como todas las mujeres. Dicen que es necesario cantar de noche para olvidar. Dicen, pero no es cierto porque los cantos recuerdaré más. La la la la la la la la la la la la la la la la. Dicen que andan diciendo los que te quieran no lo dirán. Ayer te mandé mi poncho y en él envolví una carta. Tal vez me volvas las letras y te quedes con mi manta. Desde tu casa a mi casa una huella dibujé. Los pasos la van borrando desde que no me quieres. Pa' curarme de tus males, fue dulce con los doctores. Ellos dicen que no tiene remedio pa' mi dolor. Dicen que es necesario cantar de noche para olvidar. Dicen, pero no es cierto porque los cantos recuerdan más. La la la la la la la la la la la la la la la. Dicen que andan diciendo los que te quieran no lo dirán. Ayer te mandé mi poncho y en él envolví una carta. Tal vez me volvas las letras y te quedes con mi manta. En un momento de esta grabación pensé que se había acelerado a la velocidad, ¿no? Era el estilo, así lo grabó doña Mercedes Simone, que tenía una voz de mezzo soprano. Es bueno recordar que ella, trabajando muy jovencita en una fábrica, conoció a un señor llamado Pablo Rodríguez, que era guitarrista, pues con él no solamente hizo una gira artística, sino se casó, fue su representante, secretario y tal, ¿no? Ella murió a los 96 años en Buenos Aires, doña Mercedes Simone. Pero Libardo, oyentes que a esta hora nos acompañan. María Teresa Garzón en el barrio Floralia, Dulcelina Aguirre, Ciudad Bolívar, Jorge Urueña en Soacha, Benjamín Ortiz en el Quirinal, Hugo García en Ciudad Salitre, Soacha, Ernesto Naranjo en Soacha, San Mateo, Marco Ruiz en San Francisco, Jaime Flores en Ciudad Montes, Alfonso Carbonell está en Las Vegas, Nevada. Y bueno, hay una lista larga de personas que siguen marcando esas líneas telefónicas. Y doctor, quisiéramos decir tanto sobre la historia de cada una de estas cancionistas, sí, pero el tiempo no da para eso. Y hay una cosa, era muy difícil para ellas, sus padres no les permitían estar de noche actuando en cabaret o en teatros. Así es. Bueno, pero como usted lo nota, los oyentes perdonan que no nos extendamos tanto en los datos biográficos porque prefieren escuchar tangos como el que viene, Carillón de la Merced. ¿De quién es? De Enrique Santos Discépolo. Él hizo la música y la letra la hizo él conjuntamente con Alfredo Lepera. Es una grabación del año 1958, pero esta cancionista ya había grabado antes del 40, por allá en el 30 y pico, el tema con la orquesta de Alberto Castellanos. Escogimos esta más nueva por efectos de sonido. Sí. Claro, esta es del 58, como dice usted, ¿no? En el sello Music bueno. Hall, sí, doctor. Entonces, la orquesta es la de Donato Rasciatti. Va a interpretar Tania el tango Carillón de la Merced. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Encontré Carillón de Santiago que está en la Merced, en tu son inmutable la voz de mi andar, de viajero incurable que quiere olvidar. Milagro peregrino que un cansa de gemir y rueda sin saber dónde morir. Penetraste el secreto de mí corazón, porque oyendo tu son la nombré sin querer, y es así como él sabes quién era y quién fue, la que busco llorando y que no encontraré. Mi vieja confidencia te de y al volver a partir, me llevo tu emoción como un adiós. Estaba cantando Ana Luciano Divis, conocida como Tania. Curiosamente, Libardo era española, había nacido en Toledo, y aparte de cantar fue actriz de tango, actriz con el tango español, digo. Murió a los 90 años en Buenos Aires, pero estuvo vinculada sentimentalmente a Enrique Santos Discépolo. Es más, alguna vez dijo ella, con Enrique nunca habíamos pensado en casarnos, no lo necesitábamos. Como decíamos con él, el pueblo ya nos ha casado. Y dice, en alguna parte debe ser de su autobiografía, que terrible ser viuda. Dice, porque terminé envuelta, aprisionada, porque todo estaba vinculado a Enrique Santos Discépolo, que según ella misma fue un escritor de tango muy pesimista, muy triste, porque le tocaron épocas durísimas, hablo del tema económico de los años 30. Entonces que sus letras pues tenían ese dejo, ¿no?, de reclamo, de tristeza. En el testamento, Discépolo le deja a una hermana el 80% de lo que él tenía. Ah, no, con razón. Bueno, vamos a traer otra voz. Aquí no hay orquesta, hay guitarras, porque el tango se llama Mis Pobres Sueños. ¿De quién? Y pienso que la cancionista no era argentina. Eso lo dirá el doctor un poco más adelante. Bueno, la música y la letra le pertenecen a Juan Sarcione. Y esta grabación es del año 1930 en un sello que había allí, en particular con las siglas TG. Ese era el sello donde se grabó esta reliquia, digamos así, que vamos a escuchar. Sí, señor. Y van a estar las guitarras acompañando la voz de Virginia Vera en el tango Mis Pobres Sueños. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Todo es en vano, ya no podré quererte, aunque te quise como no he de querer. Tu desprecio fue mi muerte, matando así mis sueños de mujer. Todo termina en esta vida triste, mas cuando el alma sintió desilusión, hice una pena, la embiste, triunfa el fin y mata una pasión. ¿Qué hemos de hacer si así quiso el destino? Todo tu mal que nunca imaginara, mató mi fe, la fe que me alentara, para esperar la dicha con tu amor. La voz de cantante española y esta que acabamos de escuchar, Virginia Vera, voz italiana. Su nombre verdadero era Virginia Borioli, cancionista, guitarrista, compositora, nació en Pavía, en Lombardía, Italia, y huérfana, muy jovencita, pasó un circo por su pueblo, conoció a un señor que era guitarrista y ahí empezó su carrera, doña Virginia Vera. Agradecimientos a toda nuestra audiencia, a quienes se tomaron la molestia de reportar su sintonía a través del WhatsApp y las líneas telefónicas. Director de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán estuvieron en El Sonido y en la ciudad de Medellín, máster Fernando Valencia. La producción de Odeón Radio, doctor Hernán Peláez, creo que nos vamos bendecidos o benditos entre todas estas mujeres. Mil gracias, sí, doctor. Señor. Un abrazo. Y por supuesto a los oyentes, un agradecimiento de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5. Cita para el próximo fin de semana conversando de tango.